Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. No lo olvides, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Esto es el episodio 12, vacaciones en Roma, hasta que llegó su hora y Copland. En este podcast voy a comentar las películas Vacaciones en Roma, del director William Wyler, hasta que llegó su hora, de Sergio Leone, y Copland, de James Mangold. Pero antes de eso, tengo que decir un pequeño detalle sobre el podcast anterior dedicado a la trilogía de Krzysztof Kieślowski, Tres colores, azul, blanco y rojo. Y es que comenté algo sobre la música de esas tres películas, de esas tres maravillosas películas, pero se me olvidó comentar quién era el compositor de las bandas sonoras de las tres películas. Y tengo que decir que se trata del compositor Zbigniew Preisner, que ha hecho muchísimas bandas sonoras, sobre todo en el cine europeo y en alguna película americana así un poco de tapadillo quizá, pero se puede decir que las tres películas de la trilogía de Kieślowski son un ejemplo de verdaderas obras maestras de bandas sonoras. Son unas bandas sonoras que son totalmente recomendables para escucharlas fuera de los cines y que como composiciones independientes tienen un valor real, un valor realmente fantástico. Solamente si escucháis ya unas pequeñas porciones de las bandas sonoras de las tres películas o al ver las películas, os daréis cuenta, percibiréis enseguida la calidad de la banda sonora de la trilogía. Pues nada, era solamente comentar ese pequeño detalle, que comenté la música de las tres películas y no comenté quién era el fantástico compositor polaco de la trilogía Tres colores. ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta el pop? ¿Te gusta la música lenta? ¿Te gusta el dance? Si te gusta todo esto, escucha El Taller de Guato en www.eltallerdeguato.com, donde la música libre tiene su lugar, donde escucharás la música que no has oído en la radio, donde conocerás nuevos grupos, donde puedes promocionar tu maqueta en www.eltallerdeguato.com. Empezando con el contenido ya del episodio 12, voy a comenzar comentando la película Vacaciones en Roma, Roman Holiday, de 1953, dirigida por William Wyler, que para los que no estéis muy puestos en cine clásico, es uno de los grandes del cine, un hombre que nació a principios del siglo XX y que dirigió películas desde los años 20 hasta, si no recuerdo mal, finales de los 70. Ha dirigido películas de tanto renombre como, por ejemplo, Ben-Hur, como, por ejemplo, Cómo robar un millón. Y en esta película, Vacaciones en Roma, dirigía por primera vez a Audrey Hepburn y Gregory Peck, que eran los protagonistas. Bueno, Gregory Peck, otro personaje que no hace falta mucha presentación, que hizo pues Moby Dick, que hizo la famosa película MacArthur, en la que interpretaba al gran general MacArthur de la Segunda Guerra Mundial. También Mataron Ruiseñor, una película que es imprescindible, desde luego. Pero sin desviarme mucho de hablar de la película de la que quiero hablar, Vacaciones en Roma cuenta cómo hay un periodista, que en este caso está interpretado por Gregory Peck, que está en Roma, pues de corresponsal en una pequeña agencia de noticias, y se llama Joe Bradley, y está la princesa Anne, que está interpretada por Audrey Hepburn, y que realmente pues está muy aburrida de todas sus obligaciones institucionales, del protocolo, de tener que hacer siempre lo que le dicen, de vestirse como le dicen y de acatar órdenes. El La cuestión es que Gregory Peck tenía una entrevista con la princesa Anna, a la mañana siguiente de cuando había llegado ahí a la ciudad. Y Audrey Hepburn, la princesa Anne, decide que está harta de estar todo el rato respondiendo órdenes y acatando las órdenes de sus supuestos criados y servidumbre, y hace como que se duerme, se toma incluso unas pastillas para dormir que se las da el médico de su gabinete, y se escapa por la ventana del edificio donde está y se mete en un camión y raca. O sea, pega una pequeña visita por la ciudad y se queda dormida en mitad de la calle en la fuente famosa esta de Roma, la Fontana de Trevi, eso, que no me salía el nombre. Bueno, entonces el periodista Joe Bradley se acerca por allí, la encuentra, la intenta despertar, pero nada, imposible. Está cao, como se dice coloquialmente. Así que como no le saca tampoco a dónde es su casa, pues coge un taxi y se la lleva a su pequeño apartamento de alquiler, donde la acomoda en la cama y, en fin, duermen hasta el día siguiente. Él, que todavía tiene que entrevistar a la princesa Anne, pero que no sabe que ella es la princesa Anne. Se queda dormido, llega tarde, de repente se encuentra con los titulares de que la princesa Anne ha desaparecido y ve la foto y se da cuenta de que quien está en su cama es la princesa Anne. Pero se le ocurre una idea, y es que como ella no desvela su identidad, contacta con un amigo fotógrafo y le va siguiendo la corriente a la princesa Anne para conseguir un reportaje fotográfico completo de ella mientras que hace una visita por toda la ciudad. Bueno, la película hasta ese punto pues es una comedia simpática, muy, muy fresca, muy divertida. Bueno, se podría decir que es una comedia romántica porque tiene una historia que es la base real de toda la película, que es que el personaje de Joe Bradley pues termina enamorándose de la princesa Anne y, vamos, se enamoran ambos. Y al final de la película hay un final horriblemente triste que lo que hace es evocar un poco a las obligaciones de la clase a la que pertenece el personaje que interpreta Audrey Hepburn y que le hace renunciar al amor por servir a su país, ¿no? Un concepto que les gusta mucho a los guionistas en Hollywood desde siempre y sobre todo en momentos cercanos a conflictos bélicos, todo se ha dicho. Pero vamos, la película es indudablemente una obra maestra, muy divertida, con algún momento pues triste, evidentemente, porque hay momentos como por ejemplo cuando la princesa Anne descubre que él es periodista y que la ha estado engañando y que es cuando duda de sus sentimientos, en fin, este tipo de detalles para darle una mayor carga emotiva. Datos curiosos de la película, pues por ejemplo, Gregory Peck, que por aquel entonces era pues una superestrella junto a Cary Grant, cuando supo que Audrey Hepburn iba a estar en la película, que era además el primer personaje protagonista que iba a hacer Audrey Hepburn, y vio, bueno, los castings y cómo actuaba, pidió al director que en los títulos de crédito pusieran el nombre de Audrey Hepburn al lado de su nombre, porque estaba convencido de que la interpretación de Audrey Hepburn iba a merecer el Oscar y se lo iban a dar. Y sí, amigos, efectivamente, ese año Audrey Hepburn se llevó el Oscar a la mejor interpretación femenina. Hay un icono muy interesante que es el de Gregory Peck conduciendo una Vespa con Audrey Hepburn detrás, que es una foto muy famosa porque durante la película hay bastantes momentos en los que se mueven por la ciudad en una Vespa. Era un símbolo de la época y en esta película está esa imagen que ha perdurado y que sale en muchísimos reportajes. Siempre que se habla de la Vespa aparece secuencias de Vacaciones en Roma con Gregory Peck y Audrey Hepburn montados en la Vespa, riendo, en fin, haciendo un poco el ganso y todo ese tipo de cosas. Una escena también muy curiosa es cuando el personaje Joe Bradley está delante de una cara de piedra y mete la mano por la boca de esa cara de piedra. Y para esa escena, Gregory Peck y William Wyler, el director, se habían puesto de acuerdo en gastarle una pequeña broma a Audrey Hepburn. Y es que cuando mete la mano dentro de la boca de la cosa esta, pues Gregory Peck iba a hacer como que le estaba agarrando algo por dentro de la cara de piedra. Y hacer el típico truco de sacar la mano y que estuviera, solo como si estuviera solo el muñón, como si le hubiera arrancado la mano. Pues le hicieron esa broma sin contarle para nada de qué iba el tema a Audrey Hepburn, y lo que se ve en la película en esa escena es la reacción de sorpresa de Audrey Hepburn al ver como que le estaba pasando algo a Gregory Peck, y luego le saca la mano y la reacción de tranquilidad que tiene. Si os fijáis en esa escena cuando veis la película, es muy curioso porque sí se nota que durante unos pequeños momentos Audrey Hepburn deja de actuar y no está en el papel, sino que se ha sorprendido de verdad. Y bueno, simplemente comentar que Audrey Hepburn es una de mis actrices favoritas, si no mi actriz favorita, y comentaré bastantes películas de ella porque es como una especie de musa cinematográfica para mí. Y ahora voy a comentar Copland, película de 1997 de James Mangold, con guion también del propio James Mangold. Si no suena el nombre, James Mangold es el director de la película, por ejemplo, Girl Interrupted, con Angelina Jolie y Winona Ryder, de la película Kate y Leopold, de la película Identidad, y últimamente de la nominada y oscarizada Walk the Line con Reese Witherspoon y Joaquin Phoenix. Copland está protagonizada por Sylvester Stallone, con Harvey Keitel, Ray Liotta, Robert De Niro y Peter Berg. Y bueno, también es que tiene un casting bastante extenso y de renombre, porque también está la Janine Garofalo, Robert Patrick, Michael Rapaport, Anabella Sierra, en fin, muy buenos actores. A destacar sobre todo el papel de Robert De Niro, de Ray Liotta, de Harvey Keitel y del protagonista de la película, que es un Sylvester Stallone con unos kilos de más, que en esta película hace el papel de su vida, pero con letras mayúsculas. Es una película que a cualquiera que la vea sin prejuicios y sin posicionarse antes de verla en contra o a favor de Sylvester Stallone por ciertos motivos u otros, Sylvester Stallone en esta película hace una interpretación sobresaliente. Aquí sí se puede decir en esta película que Sylvester Stallone es un buen actor. Y no me importa decirlo, aunque algunos me apedren por la calle. Esta película es un ejemplo de que Sylvester Stallone ha mejorado muchísimo con los años y ha conseguido ser un buen intérprete. ¿La película de qué va? Bueno, pues en dos palabras, va de corrupción. Es de un policía, que es Michael Rapaport, que va conduciendo, se encuentra con unos niñatos que le pegan un pedazo de golpe, y cuando les persigue, ve como que le están apuntando y les pega un tiro y se pegan un morrazo y se estrellan. El policía se escapa del lugar. Hay que decir que los que iban en el coche pues la palman. Y entonces llega Harvey Keitel, que hace de tío del personaje Michael Rapaport, que es Murray Babich. Al ver que el objeto metálico que parecía una pistola en un primer momento no era una pistola, sino una barra metálica, pues la quita y le encubre. Otro de los policías que hay en el pueblo, que es Ray Liotta, que hace el personaje Gary Figgis, pues también ayuda a encubrirlo. Y Robert De Niro, que es un policía de asuntos internos, empieza a investigar el caso. En el pueblo este en el que están, está al otro lado del puente que separa Nueva Jersey de Nueva York, en un pueblo que literalmente fue comprado por el crimen organizado para contentar a los policías de la región y tenerlos calladitos y dejarles actuar a sus anchas, de tal forma que toda esa zona está llena de policías corrompidos y corruptos, y las dos cosas a la vez, al mismo tiempo. Pero en el pueblo hay un sheriff, que es el interpretado por Sylvester Stallone, que está sordo de una oreja porque intentó salvar a una de las vecinas del pueblo de ahogarse al haberse caído su coche por un puente al río, en fin. Y digamos que es un hombre que se le dio el puesto ese porque ya no podía ser policía. Y es como si le debiera un favor a todos los que le ayudaron a conseguir el puesto, de forma un poco en homenaje a lo que hizo ese día. Él ve que es alrededor, hay corrupción, hay drogas, hay comportamientos bastante malos para tratarse de gente que supuestamente tiene que defender el orden, y claro, empieza a ver que no hay algo nada claro en el tema del accidente y de cómo se comportan sus vecinos desde que ocurrió. Bueno, consigue atrapar al policía que interpreta Michael Rapaport y se enfrenta al resto de policías. Hay que decir que tiene unos últimos momentos espectaculares esta película, que es cuando Sylvester Stallone ha recibido un sonido de disparo muy cerca y está totalmente sordo. En la película además se quita todo el sonido y solamente se escucha una especie como de silbido sordo para darle mayor ambientación a la película, y mientras tanto se está enfrentando todavía a los que quieren ahora ya sí matarle para que no cuente nada de lo que sabe. Es un auténtico western urbano, una película de acción, pero que realmente los momentos de acción son pocos en comparación con lo que es todo el argumento de la película. Hay rencillas, hay secretos que salen a la luz, hay corruptelas que se descubren con el paso de los minutos en la película, hay una relación un poco curiosa entre Annabella Sciorra y Sylvester Stallone, o sea, los personajes de Liz Randon y Freddie Heflin. Y en conclusión, se trata de una película moderna de acción que vale la pena, que tiene unos personajes muy sólidos, que tiene unos actores que están súper convincentes en sus papeles. Y ya digo, si queréis ver a un Sylvester Stallone realmente actor, ved esta película, Copland, de James Mangold. Y para terminar, el plato fuerte de este podcast, que es Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone. También conocido como C'era una volta il West o Once Upon a Time in the West, porque además tuvo bastantes títulos diferentes en según qué países, aparte de ciertos montajes diferentes de varias duraciones. Según el país y según el tiempo en el que se estrenó, porque tuvo muchísimos problemas de distribución. Pero bueno, lo llamaré por el nombre en el que se estrenó en España y por el que se conoce en España, que es Hasta que llegó su hora, el western de Sergio Leone, con el guión de Darío Argento, Bernardo Bertolucci y el propio Sergio Leone, junto con Mickey Knox, que hizo los diálogos y, vamos, la versión inglesa de los diálogos que habían escrito estos hombres. Bueno, la película tiene a Henry Fonda, a Claudia Cardinale, a Jason Robards y a Charles Bronson. Sí, amigos, un Charles Bronson que en pleno año 1968, que es cuando se estrenó esta película, estaba en su mejor momento. Esta película, más que una película del oeste, es una película que trata del fin de los vaqueros, de los cowboys, y del fin del oeste tal y como lo conocimos en las películas. Se trataba de una especie de epílogo de Sergio Leone a su trilogía de los dólares, Por un puñado de dólares, El bueno, el feo y el malo, y La muerte tenía un precio, las tres películas con Clint Eastwood. Y de hecho, esta película al comienzo tiene una secuencia de 15 minutos, que por cierto es la secuencia de títulos de crédito introductorios más larga de la historia del cine, con un montón de planos que evocan a otras películas clásicas del género, en el que aparecen, están en una estación de tren, está el pobre hombre revisor de la estación de tren, el encargado, el jefe de la estación o como se llame, y aparecen de repente tres cuatreros que están esperando a alguien que llega en el tren. ¿Quién es ese alguien? No lo sabemos hasta los 15 minutos después. Mientras tanto, la tensión va en aumento con unos sonidos naturales potenciados, como por ejemplo gotas de agua que caen, chirridos de metálicos que ponen de los nervios, el sonido de una veleta que con el viento va dando vueltas. Esos tres cuatreros, en un principio, Sergio Leone pretendía que fueran Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach, los protagonistas de las películas de la trilogía de los dólares, La muerte tenía un precio, Por un puñado de dólares y El bueno, el feo y el malo. Pues bien, llega el tren, todo está desierto, excepto por los tres cuatreros, y de repente se enfrentan a alguien que más tarde veríamos que es Charles Bronson haciendo el papel de Armónica. Se enfrentan en un duelo y Armónica les mata a los tres. Esa escena quería Sergio Leone que simbolizara el fin del oeste y el finiquito a las películas de la trilogía de los dólares. Y toda la película en sí, a partir de ese momento, es, en sus propias palabras, una especie de analogía, de metáfora, perdón, sobre los últimos momentos de un moribundo, hasta que llega la muerte final. Así era de Gore, el maestro Sergio Leone. La historia de la película es muy fácil. Hay un ricacho que quiere unos terrenos de el personaje de Claudia Cardinale, a la que acaban de matar al marido, porque se negaba además a vender, casualmente. Estas cosas siempre pasan por casualidad. Bueno, pues el personaje de Claudia Cardinale, que es Jill, se niega a vender. Y tiene a un mercenario a cargo del ricacho, que es Henry Fonda, haciendo el papel de Frank, que, digamos, que intenta convencer a la gente de que hagan lo que el ricacho quiere. Pero al aparecer Armónica por el pueblo, pues Armónica empieza a aparecer en todas las partes donde está el Henry Fonda, el personaje Frank, haciendo de las suyas, y él le va intentando deshacer lo que él hace. Con el tiempo, se va a la casa donde está Jill y le ayuda a hacer frente a las presiones para vender. Y se dan cuenta de que, aunque esa zona es una zona que no vale nada, el terreno no vale nada, el por qué quieren comprar el terreno. Y es que por ahí va a pasar el tren. Y tenían un contrato por el que ese terreno iba a ser suyo, para el marido, si cuando pasara el tren por ahí tendrían construido una estación con, bueno, pues eso, con varios edificios y ese tipo de cosas para dar servicio a los viajeros, y entonces ya no se lo podrían quitar, y claro, sería un pelotazo auténtico, y por eso el ricacho quería quitarle los terrenos. Al mismo tiempo que hay esta trama en la película, está otra trama que es realmente la más interesante, y es la relación entre el personaje de Charles Bronson, Armónica, y Frank, que lo interpreta Henry Fonda. Y es que durante toda la película el personaje de Henry Fonda empieza a mosquearse porque, digamos, que recuerda de algo al tal Armónica, pero no sabe de qué. Y al final de la película, además, va creciendo en intensidad la relación, justo hasta el final. Bueno, pues al final de la película se entera por fin de quién es Armónica. Es un niño de una familia a la que mató hace años, incluso a su hermano, y él venía a vengarse, venía a matar a quien había matado a su familia. El final de la película es una especie de duelo final muy rápido, como le gustaba a Sergio Leone ese tipo de cosas, es decir, crear un clima de tensión muy alto para que luego todo se desarrolle rapidísimo a la hora de crear violencia. Y la violencia está más bien como contenida y condensada hasta que se libera en dos disparos y ya, se ha acabado, ¿no? Pues el duelo final, se enfrentan allí Armónica y Frank, y Frank recibe un disparo y Armónica se da la vuelta, y Frank dice eso de no me mires, como era, algo así como no te des la vuelta hasta que haya muerto o algo así, ¿no? Porque no quería que debiese morir. Entonces se ve en un primer plano a Charles Bronson y de fondo cómo cae al suelo muerto Henry Fonda. En un plano, por cierto, que aparece en la película Kill Bill de Quentin Tarantino, en Kill Bill volumen 1, cuando se enfrenta Uma Thurman con Lucy Liu, es decir, Beatrix Kiddo con Oren Ishii, y están en esa parte, la parte de atrás del local donde está Oren Ishii, le pega un corte con la katana Uma Thurman. Se da la vuelta y se ve a Uma Thurman mirando a cámara, y se ve de fondo cayendo a Lucy Liu. Pues esa escena es una escena clavada a la escena que aparece en esta película. Evidentemente en cuanto a coreografía y escenografía, no en los detalles. Y otra parte también, hablando un poco de esto, que se parece muchísimo a Kill Bill, que porque Quentin Tarantino es un fan de Sergio Leone e incorpora estos detalles en sus películas, es en la escena cuando aparece el escuadrón víbora asesino, víbora letal, perdón, escuadrón asesino víbora letal, aparece en la iglesia donde se está haciendo el ensayo de la boda. Y sale un plano en el que se ve de espaldas a los asesinos, con sus trajes negros y tal, Michael Madsen, en fin, Lucy Liu, etc. Y van acercándose con las armas en mano, andando hacia la iglesia que se ve de fondo. Pues en ese plano también es clavado al plano que utiliza Sergio Leone en la película Hasta que llegó su hora, para mostrar cómo el personaje de Henry Fonda, Frank, junto con otros secuaces, matan al marido del personaje Jill, que era Claudia Cardinale. Y bueno, después de este desvarío sobre Kill Bill, que creo que era necesario dar un poquito de conexión aquí con esa otra película, pues creo que ya he dicho bastante de esta película. Es un western que es lo que se llama un western crepuscular, que es una palabra pedante, pero que describe muy bien lo que es. ¿Por qué? Porque el ferrocarril en esta película significa el progreso, significa el progreso de las gentes del lugar, significa dinero, significa civilización, y se identifica con el final del oeste salvaje que tanto interesaba a muchísimos magnates y ricachos, que utilizaban el tema de que era un lugar sin ley para hacer y deshacer a su antojo, utilizando estos mercenarios a los que representa Henry Fonda con su personaje Frank. Conclusión. Este es un western, que es una película larga, por cierto, pero que tiene una gran profundidad en sus personajes, a diferencia de otros muchos westerns del estilo que se hacían sobre todo en coproducción, los famosos spaghetti western, o muchísimos westerns americanos también, que ya se hicieron en serie y que parecía que salían como churros de las factorías de Hollywood. Esta es una película que merece la pena, al margen de ser una película del género western, con grandes actores, con unas interpretaciones espectaculares, sobre todo Henry Fonda, que si en muchísimas películas Henry Fonda era el bueno, buenazo del film, en esta te dan ganas de ir a la ciudad donde está y matarle tú mismo, porque es un auténtico cabronazo. La música de este podcast está descargada en magnatune.com y es de Jag, del álbum Cypress Group Blues, y las canciones número 1, Train Train, número 2, Humbone, número 3, Walking by Myself, número 4, Guitar Rag, número 5, Levy Come Moon, número 6, Sud Austin Blues, número 7, Reckless Woman Blues, número 8, Long Road to Travel, número 9, One Corona Online, número 10, Scrappers Blues, número 11, Baron Bugle, número 12, Buying the Jack, y número 13, Running the Line. Como siempre, os diré que podéis enviarme correos y audio correos con vuestros comentarios, críticas, preguntas, y también tenéis en la web del podcast, ramonrey.net/podcast, un enlace para enviarme audio mensajes mediante el sistema de Odeo. Pues nada, hasta aquí ha llegado este retrasado número 12 de Esquiva Esto, y hasta la próxima.